Capítulo 2 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 2. El voto. El señor don Juan de Palomeque y Vargas, uno de los principales vecinos de la ciudad de Guatemala y a quien ahora seguimos en el camino que conduce a Esquipulas, poseía, además de las 400 mulas que, según le hemos oído a él mismo, se ocupaban constantemente en la conducción de mercaderías del comercio entre la capital y el Golfo Dulce, grandes estancias de ganado mayor en la serranía de Canales, molinos de trigo en el Valle de Mixco, unos 80 esclavos y 2 o 3 casas espaciosas en la ciudad. Todo lo cual, con el dinero efectivo que se le calculaba, hacía subir su caudal a unos 800,000 pesos, más bien más que menos. Pertenecía a una familia antigua y respetable, de origen español, hoy enteramente extinguida, pero él había nacido en Guatemala. Era con algunos años más, con un aumento considerable de bienes de fortuna y con sus malas propensiones bastante desarrolladas, el mismo sujeto a quien, por su nombre y apellido principal, y llamándole amigo suyo, menciona el padre Tomás Gaje, en el capítulo 3 del tomo 2 de la curiosa descripción de sus viajes en la Nueva España. Los 24 años que habían transcurrido desde que el buen religioso conoció y trató a don Juan de Palomeque, lejos de haber dulcificado su carácter y moderado sus pasiones, le habían hecho más violento e intratable. Don Juan era soltero y continuaba, a pesar de su edad, en la vida licenciosa de que habla también aquel anecdotista, con su acostumbrada franqueza y semicandurosa mordacidad. En el único punto en que las habitudes del don Juan habían experimentado variación notable desde la época en que lo conoció Gaje, era en aquella propensión al aislamiento y poco gusto por la vida de la capital que mostraba por los años de 1629. Palomeque fue haciendo poco a poco más frecuentes sus viajes a la ciudad y al fin hubo de establecerse definitivamente en ella, yendo a sus haciendas muy de tarde en tarde. Verdad es que su presencia no era ya necesaria en las fincas, pues la fortuna le había deparado un hombre a medida de su deseo. Gonzalo Méndez, hijo de un antiguo arrendante de una de las posesiones de la familia Palomeque, llamó la atención del amo por su vivacidad e inteligencia para el manejo de las cosas del campo, y de simple caporal fue elevado al rango de administrador y, lo que es más, de confidente del patrón. Era, según decían, su brazo derecho, le había pisado la sombra y hacía lo que quería de su señor. Los ociosos y malintencionados, de los cuales había ya un número algo considerable en aquellos dorados tiempos, atribuían a diferentes causas la influencia que ejercía Gonzalo sobre don Juan. Unos decían que el criado tenía cogido al amo en negocios de la mayor gravedad, y a eso atribuían el favor de que aquel disfrutaba. Otros, juzgando más caritativamente, suponían que Gonzalo era hijo bastardo de don Juan, sin advertir que la diferencia de edades no era tal que pudiese autorizar aquella sospecha. Y por último, no faltaban algunos, y esa era la opinión más acreditada, que aseguraban que el astuto administrador tenía pacto con el diablo, que era un grandísimo hechicero, y que a fuerza de brujerías y de sortilegios había logrado dominar al caballero. No sabremos decir cuál de esas aserciones fuese la verdadera. Lo cierto es que don Juan de Palomeque y Gonzalo Méndez eran uña y carne, y que, aun cuando se murmurase del administrador, todo el mundo le mostraba consideración y le bailaban el agua, llamándole por ironía el amo de su amo. Ya fuese resultado de algunos excesos, o ya porque Dios quiso, Palomeque había comenzado a sufrir de una aguda fluxión de ojos que fue agravándose hasta tomar el carácter de una verdadera oftalmía. Los más hábiles facultativos de la capital, los adivinos o sajorines, como los llamaba el pueblo, más acreditados, habían ensayado en vano sus medicinas y bebistrajos sin alcanzar a curar al pobre caballero, que por último se había decidido a ofrecer una visita al señor de Esquipulas, en quien fiaba ya únicamente su restablecimiento. Tal era, pues, el objeto de aquella devota romería que don Juan debió haber emprendido con un espíritu más humilde y cristiano que el que le hemos visto mostrar en los momentos en que estaba para llegar al término de su peregrinación. pero es el caso que Palomeque había acompañado a la oferta de la visita la de una cadena de oro de 3 varas de largo y del correspondiente grosor. Y mediante esa dádiva, aquella alma mezquina consideraba el asunto de su curación como un simple negocio entre el señor de Esquipulas y él. De consiguiente, juzgaba que si obtenía su restablecimiento, quedaría tan obligado al señor como lo estaría respecto a un marchante que le comprase por su justo precio la cosecha de trigos del año o al que le tomase 200 mulas a flete. Resuelto a observar todas las formalidades del contrato, acababa de echar pie a tierra y no bien hubo concluido con sus imprecaciones contra el esclavo, conductor del equipaje, cuya tardanza le sacaba de su juicio. Palomeque se puso de rodillas y en aquella devota actitud, tan poco conforme con el estado de su alma, comenzó a andar lentamente el corto espacio de tierra que le separaba de la iglesia. Gonzalo seguía a poca distancia con las cabalgaduras. «Señor de Esquipulas», decía el caballero, «tú no has de ser como esos malditos médicos de la ciudad que tanto me han martirizado inútilmente. De tu mano espero únicamente la conservación de mi vista. Gonzalo, ¿no viene ese perro caribe todavía?» El administrador movió la cabeza en señal de negación y Palomeque añadió con ira, «Lo voy a desollar por vida de la madre que me parió. Señor, ahora tienes una ocasión para acreditarte y hacer que aumente la devoción y las ofrendas de los peregrinos. ¡Maldito negro! Pintarán el milagro en un cuadro que pondrán en la pared de la iglesia y la fama llegará hasta México. Una cadena de oro de valor de 100 y tantos pesos no es para desperdiciarse, y con solo creer tú, Señor mío Jesucristo, yo quedaré bueno y sano. Es mucha la falta que me hace la vista. ¿Qué será de mis intereses si la pierdo? ¿No parece, Gonzalo, con todos los diablos?» Al decir esto, el obcecado caballero había llegado delante de la puerta de la iglesia, donde se agrupaba multitud de peregrinos que, justo es decirlo, acudían a pedir el alivio de sus males o el socorro de sus necesidades con un espíritu muy diferente del que inspiraba a aquel mal caballero. Los últimos rayos del sol, próximo ya a ocultarse detrás de los elevados cerros que circulaban el valle, iluminaban con claridad dudosa el grupo de peregrinos arrodillados delante de la iglesia que ocupaban centenares de devotos. Gonzalo Méndez, después de haber atado a un árbol las 2 mulas, se colocó delante de su patrón para hacerle paso entre la masa compacta de los romeros que, empujados por el administrador, caían a un lado y a otro, abriendo calle al orgulloso señor, que continuaba caminando de rodillas, pues tal era el voto que había hecho al salir de Guatemala. Llegó por último a situarse delante del camarín donde estaba colocada la imagen. Don Juan hizo una breve oración y depositó la cadena al pie del crucifijo. Instantáneamente, el velo opaco que cubría sus ojos desapareció como por encanto y sintió al mismo tiempo como si un aura suave hubiese templado el fuego ardiente que abrasaba sus pupilas. Estaba físicamente curado, pero el desgraciado conservaba la peor de las cegueras, la del alma. Fin de capítulo 2.